necesito como el aire para respirar. Te necesito cada día más. Hoy leo tus cartas y una lágrima cayó al recordar tu amor. Necesito tu caricia, tu mirada, tu sonrisa y mi corazón te llama. Cada día más, hoy leo tus cartas.